compartir a través de redes radiofónicas un espacio informativo independiente, sostenido con las acciones, ideas y opiniones que la sociedad civil genera. Poner al servicio de las emisoras las diferentes producciones radiofónicas bajo los parámetros de informar, analizar, explicar y escuchar a los pueblos del mundo. Pero en junio de 2014 el proyecto tuvo que parar, cerrar su ventana al mundo porque no se consiguió sostener económicamente. Y decenas de radios libres. Bueno, pues esta voz que estamos escuchando, la voz que nos acompañó a las radios libres y comunitarias durante muchos años, la voz de Rafa Cuesta. Buenas noches. Buenas noches, Jalo. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, estamos empezando a lanzar esta campaña de crowdfunding para recuperar el Más Voces. Pero, por si acaso todavía alguien no lo sepa, cuéntanos, ¿qué es Más Voces o qué era? Bueno, Más Voces es o ha venido siendo un informativo que salía todos los días, bueno, de lunes a viernes, 30 minutos de duración en la sintonía de las radios libres y comunitarias y que a la vez se ofrecía para todo el mundo en el portal web másvoces.org. Es un espacio que nació por la inquietud de gente vinculada a las radios libres y comunitarias y a los movimientos sociales de crear información con escuchando las voces de la sociedad civil organizada, ¿no? Escuchando pues esas voces que suelen silenciar otros medios y a la vez trabajando en la agenda mediática, es decir, lo que aparece normalmente en todos los medios de comunicación, pero bajo otro prisma, ¿no? El prisma más de análisis desde, pues eso, la sociedad civil, ¿no? Y desde el 2006, aunque realmente los principios pueden estar en el año 2000-2001, pero desde el 2006, bajo la marca Más Voces, pues veníamos trabajando en este proyecto que poco a poco fue creciendo y que desgraciadamente tuvimos que cerrar en el mes de junio pasado. Fue creciendo hasta llegar a aproximadamente unas 200 emisoras a nivel mundial que lo emitían, ¿no? Sí, bueno, siempre lo cuento lo mismo, que no sabemos exactamente cuántas emisoras nos estaban emitiendo porque había muchas que nos emitían y no nos lo decían y a veces nos enterábamos pues de rebote. Oye, pues mira, tal emisora en Buenos Aires os está emitiendo. Bueno, nosotros no teníamos ni idea, ¿no? Como es de libre acceso a través de Internet, pues muchas radios lo bajaban y lo emitían. Calculamos que eso, que alrededor de 200 emisoras que estaban utilizando el informativo de una u otra manera. Y probablemente, yo no sé, vamos, porque estos temas de la comunicación hoy en día ya se disparan a unos niveles que no controlamos, pero probablemente fuera el informativo que más medios se emitiera, ¿no? A nivel internacional, por ese efecto rebote y de ir, bueno, difundiéndose de una forma tan sencilla como era el Más Voces. Claro, fíjate, Falo, que yo me acuerdo que en la cadena SER hace no mucho montaron en el programa ese de la noche de Hora 25 una cosa que llamaron Hora 25 Global. Y ellos vendían como que eran los primeros que eran capaces de hacer un programa de análisis informativo conectando varias emisoras del Estado español y con América Latina, ¿no? Y bueno, conectaban, claro, las emisoras propiedad de Prisa, ¿no? Del monopolio que también ha crecido mucho en América Latina. En prácticamente todos los países está Prisa y bueno, pues hacían un programa. Nosotros años antes ya estábamos haciendo ese trabajo y pues no solamente emisoras que estaban emitiendo el informativo Más Voces en un montón de países, sino que a la vez emisoras que de aquí, por ejemplo, del Estado español, que se sienten el informativo más como suyo, pues también están emitiendo otros programas informativos producidos en otros sitios gracias a estas sinergias, a este trabajo en red, que las radios comunitarias, como no somos de nadie, como somos de la sociedad, pues nos ofrecemos gratuitamente nuestros programas y somos capaces de hacer eso, ¿no? De llegar más y más lejos a lugares donde no sospechábamos antes de que nos pudiéramos apropiar de la tecnología y usar esto de Internet para llegar a sitios que hace 10 años, 15 años, pues era impensable. a lo largo de esos 8 años de Más Voces, fueron, bueno, miles las voces precisamente que aparecieron en el informativo. Cuéntanos, así a bote pronto, ¿cuáles destacarías tú o cuáles recuerdas con más ilusión o que hayan sido más impactantes para ti? Pues yo creo que sobre todo me quedo con los procesos ciudadanos, con aquellas noticias que en diferentes lugares han tenido como protagonistas a la gente. Por ejemplo, caídas de gobierno, yo recuerdo que hemos vivido caídas de gobiernos en países de América Latina, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, con el accionar y con la actitud de la gente en las calles diciendo ya estamos cansados de esto, ¿no? Aquí en el Estado español me quedo pues con ese movimiento del 15M que cambió un poco el escenario político y que ya vemos en lo que está resultando ahora, ¿no? Como un giro a todo lo que estaba previsto políticamente por los poderosos y me quedo, por ejemplo, si tengo que recordar, pues cuando hemos hecho incidencia social, cuando cosas que nosotros hemos sacado en trabajo en red con colectivos sociales han tenido mucho eco, ¿no? Y han llegado pues a otros medios que normalmente no cuentan con nosotros. Y me acuerdo, por ejemplo, del tema de los CIE, ¿no? De cuando conseguimos con Ferrocarril Clandestino, con organizaciones sociales, meter teléfonos en papelitos dentro de los CIE, dentro del CIE de Madrid concretamente, de Aluche, y que durante una hora todas las mañanas pusiéramos un teléfono de la radio a disposición de los internos para que contaran cómo era la vida dentro de un CIE, y que esa gente, en lugar de llamar a sus familiares, eligiera llamar a la radio para contar lo que allí estaba pasando, ¿no? Y descubrimos los Guantánamos españoles, los Guantánamos europeos, esas vergüenzas que tenemos todavía en este territorio y donde son privados de libertad gente que no ha cometido ningún delito, solo por una falta administrativa, y conseguimos testimonios desgarradores que luego tuvieron mucho eco y que yo recuerdo que se emitieron incluso en las televisiones, ¿no? Bueno, pues conseguimos con ese trabajo de hormiguita y de creer que el trabajo en red puede llegar a la incidencia social, pues escuchar esas voces que nadie hasta ese entonces había escuchado y ni nadie parecía conocer lo que estaba ocurriendo detrás de esos muros de los centros de internamiento para extranjeros. Otro de las labores que también realizaba Más Voces era la difusión de contenidos de otras emisoras, ¿no? Concretamente aquí desde el Maravallu, desde Radio Crash, pues en ocasiones también lanzamos temas que emitíamos aquí que luego se redifundían a través de Más Voces y servía de altavoz para llegar a muchísima más gente, un tema claro, importante. Eso es lo bonito, además, porque eso nos ha hecho sentir a todas las emisoras que Más Voces era de todas, ¿no? Porque todos podían aportar contenidos, contar lo que estaba pasando localmente, pero también a nivel internacional. Han colaborado multitud de emisoras poniendo contenidos y se podía escuchar contenidos, por ejemplo, del conflicto en Euskal Herria y muchas pues decían, ¿y esto está hecho desde Madrid? Bueno, no, porque está participando gente del País Vasco, está participando gente de Cataluña, está participando gente de Canarias, está participando gente de Asturias. Es decir, que al final, aunque hacíamos un trabajo aquí de coordinación para que esos contenidos salieran, realmente los protagonistas del informativo Más Voces son todas aquellas emisoras, todos los colectivos sociales que estaban haciendo un trabajo de que los contenidos que están trabajando salieran, ¿no? Y visibilizar esa descentralización a nivel de contenidos. Y además es que es lo realmente apasionante de la información, que contar lo que está pasando por la gente que lo está viviendo, pues es muy interesante, ¿no? ¿Quién va a hacer las mejores entrevistas sobre la problemática de los mineros que vosotros? o lo que está pasando, lo que pasaba, me acuerdo cuando había conflictos con los cocaleros en Bolivia, ¿no? Pues escuchar las voces de los cocaleros y no escuchar las voces de los gobernantes, de los políticos, que ya aparecen en muchos medios, pero sobre todo escuchar a la sociedad civil, pues eso es lo apasionante, ¿no? Y como las radios comunitarias son las radios de los barrios, de los pueblos, de las ciudades, pues al final son las que están más cerca de donde ocurren las cosas, ¿no? Tenemos especial recuerdo en la última época, en los últimos meses, de Más Voces, de la entrevista que le hicimos a Rodrigo Tuero, acusado de pertenecer a la cúpula de Anonymous, y que además, bueno, fue una entrevista en exclusiva que luego se emitió en el Más Voces íntegramente, y que, bueno, fue el único medio hasta ahora al que ha concedido una entrevista, y que la difusión pues ha sido importante gracias a Más Voces. Vamos con la campaña. ¿Cuánto necesitamos y qué se está haciendo y dónde puede la gente colaborar? Bueno, pues necesitamos 15.000 euros, que es lo que más o menos nos estábamos gastando, y prácticamente todo el presupuesto lo estaba aportando la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, que ya no puede, porque es que esto de la crisis nos está tocando bien duro a todos, y sobre todo, pues fíjate, las radios, que no son más que movimiento social, pues los movimientos sociales están sufriendo mucho económicamente, y necesitamos 15.000 euros para 15.000 euros anuales, estimamos que es lo que nos podemos gastar en sostener con dignidad el informativo. Y entonces, bueno, pues la idea ha surgido de las radios, que cuando se han quedado sin el informativo Más Voces, pues han estado escribiendo, llamando, diciendo, oye, no puede ser, tenemos que recuperar este informativo, porque para una radio es muy difícil sostener un informativo diario o fabricar o construir un proyecto cooperativo todos los días, y es más fácil hacerlo colectivamente, ¿no? Y entonces la radio dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Lanzamos una campaña de estas que están ahora de moda, de crowdfunding. Bueno, pues la montamos y luego vamos a ver, tenemos un año para ideárnoslas, para conseguir la sostenibilidad económica en el futuro, ¿no? Y de momento esa es la campaña que hemos lanzado. Acabo de entrar para darte los últimos datos, y bueno, de momento llevamos, de los 15.000 que pedimos, apenas llevamos una semana, 839 euros, o sea, no llegamos a los 1.000 euros, nos quedan 14.200, y bueno, pues eso es lo que tenemos. En principio son para 72 días que dura la campaña de crowdfunding, y animo a toda la gente a que bueno, que haya escuchado el informativo y que crea que es importante que siga o que vuelva a las ondas libres, para ser uno más, porque no somos ni mejores ni peores que otros proyectos de información alternativa, ¿no? Pero creemos que ahora mismo, y con la que está cayendo, pues que todas somos necesarias, y que los que hacen radio tienen que estar en la radio, los que hacen periódicos tienen que estar haciendo el periódico, los que están en Internet, en Internet, pero creo que ahora mismo los proyectos de información crítica y de análisis son más necesarias que nunca con la que está cayendo, ¿no? Entonces, quien haya escuchado el informativo y le guste, pues puede entrar en másvoces.org, ahí va a haber la campaña de crowdfunding, pincha, y ahí le van a contar cómo poder hacer la donación, desde muy poquito dinero hasta cada uno lo que pueda, ¿no? Sabemos que la crisis es dura, pero lo que se pueda siempre es un granito de arena a sumar, y estamos convencidos de que poco a poco podemos llegar a ese reto de conseguir los 15.000. Y nada, y el que no lo haya escuchado, pues también le invitamos a que entren en másvoces.org y que escuche todo el trabajo que hemos hecho durante los últimos años, porque está en esa página absolutamente todos los audios, todas las entrevistas, reportajes de las radios que se han hecho a lo largo de este tiempo, y si les gusta ese trabajo y creen que es necesario y se enganchan y dicen, ah, pues mira, no conocía este proyecto y me parece que es bonito y que es necesario, pues también que colaboren en la campaña de crowdfunding. Pues con las voces de Más Voces, los sonidos, que algunos de los sonidos que han sonado, vamos a despedirte, Rafa. Muchas gracias. Seguiremos desde Radio Crash difundiendo y apoyando esta campaña, y bueno, esperemos que antes de esos 72 días se haya conseguido el objetivo y que podamos disfrutar de nuevo aquí en nuestra emisora y en todas las que lo emitían de Más Voces. vamos a ver si es verdad, y agradecerte, Falo, y agradecer a Radio Crash el impulso, las ganas, el compromiso que está poniendo también en esta campaña para que vuelva más voces. Es de agradecer y emociona también ver cómo emisoras de diferentes lugares son capaces de unirse por un proyecto como este. Gracias por la parte que os toca y seguimos escuchándonos en las ondas. Muy bien, Rafa. Hasta la próxima. Un abrazo, salud. Chao.